disco esta vez, pero yo no creo en eso. No están golpeando todo el tiempo, no vuelve, vuelven a golpear. ¡Jabón! Casi luz, la puerta de salida del infierno azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las anfetas, fueron los hombres de mí. Me están golpeando todo.